Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a De Raíz. Quizá alguna de vosotras os hayáis dado cuenta de que en cada programa se han escuchado voces diferentes y quizá os preguntéis el porqué. Pues el motivo no es otro que intentar cumplir uno de los propósitos que nos marcamos cuando nos decidimos hacer este programa. Intentar que todas las personas que conformamos De Raíz pudiéramos asumir todas las tareas que conlleva este entramado de raíces radiofónicas. Locutar, hacer un guión colectivo, manejar la mesa de control, lanzar las pistas de audio, grabar, editar, coordinarnos con las secciones y otras tantas cosas que ni imaginábamos es lo que estamos intentando aprender en este espacio de Radio Almaina. Así que hoy saludamos al equipo de Raíz que se ocupa hoy de lanzar los audios. Hola, buenas. Y en el control de la mesa de sonido. Hola, ese soy yo. Y de los micros, bueno, y también tenemos en locución a nuestro reportero a pie de calle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por eso, cada vez que nos escuchas, oyes voces diferentes. Cada día una de nosotras pasa nervios en un sitio y en un rol distinto, o disfruta al sentir la emoción de estar haciendo radio de formas distintas. Pero lo que siempre sentimos es la alegría de estar con muchas personas más que son las que realmente hacen este programa, la buena gente de nuestras secciones. Hoy nos acompañarán las compañeras de Cárcel Igual Tortura, que nos hablarán de la lucha en Grecia contra la creación de cárceles de máxima seguridad y entrevistarán a una compañera griega para que nos amplíe con detalle la información. Seguiremos con la Radio Distri, donde conoceremos la revista o fanzine Mal País y un par de recomendaciones de libros que no pueden faltar en tu mesita de noche. Pero eso no es todo. En nuestra sección de migraciones viajaremos mentalmente hasta Senegal para conocer el colectivo Wall of Par Mujeres que aman Senegal. Y por último, las compañeras de Hoja de Ruda, que como algunas recordaréis, hicieron un recorrido histórico sobre el aborto en su última sección, profundizarán en la temática. Hoy vienen a hablarnos de alternativas y algunas respuestas desde la autogestión feminista. Bueno, como veis, venimos cargadas de cosas que contaros, así que no nos liamos más, que al final nos vamos por las ramas. Arrancamos, como ya de costumbre, con nuestro noticiero. Comenzamos. Bueno, hoy en nuestro noticiero tenemos la ayuda de Paco, que es el reportero oficial de Raíz. Y bueno, nos vas a comentar para empezar una noticia sobre todo lo que pasó hace poco, hace unos días en el Centro Social, ¿verdad? Pues sí, quería comentaros que probablemente habéis escuchado algo estos días sobre lo que pasó el martes, día 6, en el Centro Social Las 15 Gatas, en Camino de Ronda. Mientras realizaban un concierto, la policía montó un despliegue policial bastante desproporcionado en la puerta, con antidisturbios y toda la parafrenaria, intentando intimidar a los participantes del concierto. Esta circunstancia coincide en un momento en el que es precisamente cuando el Centro Social está cumpliendo una función más política y social, mucho más allá del ocio, y es quizás cuando está aumentando esa presión policial. Puede que sea intentando crear una opinión pública contraria al centro ahora que se acercan las elecciones, quizás. Quizás por los posibles planes urbanísticos que afectan al centro social de cara a la próxima estación del AVE que tenía que estar terminada en 2015, quizás. En cualquier manera, de cualquier forma, este espacio lleva unos 18 años ocupado, así que parece que un desalojo directamente no se pueden enfrentar. Sin embargo, la estrategia de jugar al queme de las multas, a los marrones personales, parece que le ha ido bien en otras ocasiones. Así que pensamos que quizás es el momento de estar atentas y de dar un paso más con respecto a este espacio y además apoyarlo y cuidarlo. Tal vez sea el momento de empezar a defenderlo y visibilizarlo y dar una respuesta política a estas presiones que están sufriendo. Bueno, y ahora también otra cosa que nos has preparado ha sido algunas entrevistas durante las movilizaciones de este 1 de mayo aquí en Granada, ¿no? Y son, creo que 2 o 3, ¿no? Con diferentes colectivos, gente que participa en diferentes colectivos o luchas, ¿no? Sí, tenemos un par de entrevistas a personas que participaron en una de las manifestaciones del 1 de mayo y luego un par de charlas que hubo en los días precedentes. Bueno, ¿cuál es la primera? Pues la primera es una entrevista a Pepe, un parado de la asociación Tira Pa'lante. Hola, estamos aquí para Radio Almaina con Pepe. ¿Tú estás parado, ¿no, Pepe? Pues sí, por desgracia llevamos ya cerca de 6 años en el tema del paro. Bien, estamos aquí en una de las manifestaciones en Granada, hoy 1 de mayo. ¿Pero tú estás organizado? ¿Estás en alguna asociación de parado? Sí, desde hace un año estamos en una asamblea o asociación de parado que se hizo se pretende buscar empleo de alguna manera. ¿En qué asociación está? ¿Cómo se llama? La asociación se le puso el nombre de Asociación de Parado Tira Pa'lante Chana. O sea que soy de la Chana. Casi todos somos de la Chana, pero también la asociación tiene un ámbito provincial y se puede asociar cualquier persona que esté parado o trabajando también. No hay distinción en que estén trabajando parados. Se pretende que sean parados, pero no importa que estén trabajando también. Porque tal como está hoy la situación, hoy puedes estar trabajando, pero dentro de unos días estás parado también. Bueno, y después de escuchar a este compañero de Tira Pa'lante, el nombre de la asociación está de parados, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el siguiente audio que más ha recogido en la calle? El siguiente audio lo hicimos con un compañero del Infoca que nos explicaba cómo ese día, a esa hora, sus compañeros del Infoca, los eventuales, estaban acampando en Sevilla, iniciando una huelga de hambre. Bueno, estamos aquí en la manifestación del 1 de mayo y estamos con un compañero. ¿Dónde trabajas tú? Yo en Incendio Forestal, Agencia de Medio Ambiente y Agua, el Infoca, lo que apagamos los fuegos. Vosotros sois los que apagáis los incendios. Y resulta que tenéis un conflicto laboral, me estabas diciendo que compañeros tuyos están acampados. ¿Dónde están acampados ahora mismo tus compañeros? En Sevilla, allí en lo que es la Consejería de Medio Ambiente. En una acampada por el que la bolsa de trabajo que se constituyó en el 2013 con una serie de pautas a prometer y a cumplir, en las cuales no las han cumplido y se han vuelto a tener que volver a acampar y están reivindicando indefinitivamente a una huelga de hambre si no se arregla esto. ¿Y estáis dispuestos a llegar a la huelga de hambre si no se arreglara? Sí, si no se arreglara. Entonces, sí. ¿Los acuerdos son con la empresa o con la Junta? Con la empresa directamente porque es la que lleva la gestión, pero aparte la Junta se implica porque es la que ha reivindicado y la que ha pedido a la empresa que se cumplan los servicios del 100% de los trabajadores, en lo cual no están nada más que un 25% y yendo retenes a incendios con 5 personas en vez de 7, que es lo que hay que ir. Y los camiones, lo mismo, 2 conductores, no 1. O sea que en un país que donde los incendios forestales es un tema de una grave complicación ecológica, nuestra administración no facilita nada para evitar esos incendios, pues, y para extinguirlos. Sí, facilita, pero los mínimos y con falta. Bueno, pues nada, esperamos que consigáis que por lo menos cumplan, que parece que a nuestros administradores no les gusta cumplir mucho. Venga, gracias. No les gusta mucho cumplir. Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra entrevista que pudiste realizar, no sé si fue este 1 de mayo o fue en otra oportunidad. Fue precisamente unos días antes, el día 25, a las 8 de la tarde en el local de La Ribera, unos compañeros de Pan Rico estuvieron dando una charla, venían a Granada y a Córdoba dando una charla y buscando explicando su situación, que llevan 6 meses en huelga, y les pudimos grabar esta pequeña entrevista. Bueno, pues pasamos a ese audio. Pues estamos aquí con un par de compañeros de Panrico, que vuestro nombre es... Yo soy Manolo Bravo. Es Manolo Bravo y... Y Joaquín Cantero. Y Joaquín Cantero, que han venido por Granada. ¿Me decíais por qué ciudades habéis venido a Granada y a qué otra ciudad estáis viniendo para dar esta charla? Bueno, aparte de la charla que hoy tenemos ahí aquí en Granada, y mañana nos iremos a Puerto Genil, Córdoba, pues también a un grupo también que parece ser que nos dan un poco de apoyo y saber un poco el conflicto cómo lo estamos llevando. Vale, entonces, los trabajadores de Panrico, ¿cuántos trabajadores sois en total? ¿Cuántos estáis en huelga? ¿Cómo? En total pues somos 350 y los huelguistas pues estamos unos 210. Unos 210. Bueno, eso fue al principio. Lo que pasa es que la gente ya últimamente con un ánimo que tiene por los suelos, ya no, en realidad, otra vez la verdad. Ya nos quedamos, con 50 o 60. No, 210. Pero ¿cuántos meses lleváis de lucha? Llevamos 6 meses para 7. Vamos para 7 meses. ¿Ha habido alguna otra huelga, sabéis, alguna otra huelga de la historia de España que haya durado tanto? No, que yo sepa, no. La de la canadiense duró mucho, en el 30 y algo, pero no me acuerdo yo ahora. Bueno, no, estábamos hablando. Vosotros ahora tenéis una fecha prevista que es un poco crítica, que es la fecha de qué. El juicio el 6 de mayo. El 6 de mayo. Sí. ¿Y en ese juicio qué es lo que se va, qué es lo que dice el juzgado? ¿Qué es lo que se va a dilucidar? Bueno, en ese juicio se va el juicio de la impugnación del ERE, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente que sabemos que el ERE, tal como lo ha redactado, por a través de comisiones, que lo podemos, lo vamos a ganar, ¿no? Ahí tenemos el 99%. Tenemos la posibilidad de que lo vamos a ganar. Entonces, si se impugnara, la empresa no podría ejecutar el ERE y tendríais que volver a vuestros puestos de trabajo. Pues sí, eso sería para nosotros la solución y lo que queremos. Queremos seguir trabajando y seguir trabajando en la empresa. Y otra cosa quería comentaros, ¿qué ambiente estáis encontrando en los sitios donde estáis yendo a la charla? ¿A por aquí, ahora por Andalucía, pero creo que por vuestra zona? Bueno, pues el ambiente que nos está encontrando, pues aparte muy bien acogida, aparte de lo que decimos, la solidaridad de las personas, también que tienen también como problema como nosotros, también en situación de paro y también situaciones bastante graves en su familia, pero un respaldo y cariño muy, muy importante, ¿no? Pues bueno, pues nada, pues ánimo, el ánimo entre vuestros compañeros allí, los que van después de los 6 meses... Eso es positivo, va muy bien, hay, bueno, como altos y bajos, como toda la familia, y hay veces que nos encontramos un poco bajo, pero siempre hay un compañero que te da la palmidita y bueno, hay que seguir. Y tenemos con la fe y la confianza del día 6 de mayo. Bueno, pues nada, pues en este caso de Radio Almaina, pues que tengáis mucha suerte el 6 de mayo y que podáis volver a vuestro puesto de trabajo y podéis seguir realizando vuestro trabajo y mucho ánimo. Pues, cero despido y cero rebajada. Yo me parece que los trabajadores es por ahí por donde tienen que ir. Si hay que recortar algo, que se recorten los de arriba, sí, que ya llevan muchos años sin recortarse. Y no, pues darle muchas gracias al recibimiento que hemos tenido aquí en Granada. Y bueno, y pues sí que se puede luchar por los derechos de las personas y de los trabajadores. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, después de escuchar este audio de la gente de Panrico, creo que también tenías preparado ya una entrevista un poquito más larga, ¿no? Aprovechando una charla que ya anunciábamos en el programa anterior de Tom Cushar. Sí. ¿De qué trataba esta charla? Un poco de memoria de todo esto. Pues tenemos una entrevista que le hicimos a Tom, precisamente, que la pondremos ahora, y la charla de la grabación de toda la charla, que duró un par de horas. Muy interesante, de un tema que nos afecta a todos y a todas directamente y del que el 99,9 no sabe nada, que es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, un tratado uh-huh. que se está fraguando entre la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos y que puede empeorar en bastante la vida y las circunstancias en las que estamos. Bueno, entonces próximamente Radio Almaina emitiremos toda la charla, posiblemente en Radio Costelera, y a continuación pues Tom nos explicará unos minutillos de qué va el tratado. Buenas noches, estamos aquí con Tom Cushar, que ha estado dando una charla en el Instituto Padre Suárez la víspera de este 1 de mayo de 2014, y entonces pues lo hemos querido entrevistar para Radio Almaina, y nos ha estado explicando en qué consiste el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. ¿En qué consiste, Tom? ¿Puedes explicarnos en pocas palabras? la Unión Europea y Estados Unidos, los dos bloques económicos comerciales más poderosos en el mundo, están negociando una legislación que va a impactar sobre el conjunto de nuestros derechos sociales, laborales, ambientales, y tienen como objetivo de quitarnos muchísimos derechos fundamentales para aumentar el poder de las grandes corporaciones transnacionales, del gran capital, y pretenden aumentar el margen de beneficio que tienen las grandes industrias y corporaciones en el día a día de sus negocios entre los dos mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Es una vuelta de tuerca más de aplicar unas políticas neoliberales injustas que suponen mayor sufrimiento, más desempleo, pérdida de derechos fundamentales y recortes a todos los niveles en la sociedad. Supone una vez más unas políticas que se están decidiendo a espaldas de la población, unas políticas que creo que la mayoría de la población no respaldaría si supiera lo que se está negociando ahí, y por eso lo tienen que hacerlo en secreto y sin que la población sepa lo que están haciendo. Parte de esas políticas se están gestando ya, o sea, algunos de los recortes que estamos sufriendo son como consecuencia de esa adaptación a esas políticas. Claro, la Unión Europea, desde sus orígenes, fue la creación de un gran mercado que no le interesa el bienestar ni el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, sino la Unión Europea básicamente es un proyecto de las élites que defiende los intereses de acumulación de capitales de los que tienen el poder económico y político. Y por lo tanto, llevamos más de 30 años de unas políticas que sufre la mayor parte de la población y que favorece los intereses de una pequeña minoría. Y les he tratado, pues, vuelve a reafirmar esta misma línea de políticas. ¿Y cómo pueden, si en teoría, digo en teoría porque no creo que vivamos en un régimen democrático, si en teoría España es un régimen democrático, la Comunidad Económica Europea en teoría es democrática, cómo pueden estar gestando esos tratados a espaldas de la propia población o incluso de los propios políticos y de los propios presidentes de gobierno? Bueno, pienso que el proyecto europeo nunca ha sido democrático. Pienso que las instituciones de la Unión Europea son antidemocráticas y los tratados y las políticas que sustentan ese gran mercado, esa moneda única, esa forma de hacer políticas a favor de una pequeña minoría, pues realmente no es democrático y por lo tanto las negociaciones de un tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea tampoco pueden ser democráticas y responden al carácter antidemocrático que es la Comisión Europea, que son tecnócratas que hacen una serie de políticas que simplemente responden a los intereses de las grandes lobbies, las grandes corporaciones, las industrias, los bancos, que les influyen en el día a día porque están en Bruselas o están en Washington, que son los dos lugares de mayor poder político en el mundo. Pues muchas gracias por haber venido a Granada, gracias por esta entrevista para Radio Almaina y esperamos volver a contactar contigo en otra ocasión. Muchas gracias a la CGT y a Stop Desahucios y las marchas de la dignidad aquí en Granada, y esperemos que con esa charla podemos haber, bueno, dado un pequeño paso en la sensibilización para que los colectivos sociales y políticos de Granada participen en la campaña No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que hemos impulsado desde diferentes colectivos sociales desde este año. Y bueno, si queréis saber más, pues entráis en el blog de la campaña, que es noaltttip.blogspot.com. Muchas gracias, Tom. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues creo que para poder ampliar toda la información sobre este tema, tenéis que estar atentos a la web de Radio Almaina, para que la coctelera, que suele emitirse los lunes y los jueves, ¿no? Los lunes a las 8 y los jueves a las 4 de la tarde, podáis conocer en profundidad todo esto del tratado. Bueno, Paco, pues muchas gracias por ¿cómo diríamos? Un reportaje callejero, ¿no? Pues tengo un par de noticias de última hora. Ah, sí, bueno. Sí, porque siempre tienes alguna sorpresita por sí, ahí. Sí, porque resulta que a esta misma hora, hoy viernes, en la que se graba el programa de Raíz, en el local de La Ribera está habiendo una asamblea de parados y organizaciones de parados intentando movilizar a este colectivo, y ahora mismo, a esta misma hora, estos desahucios tenía previsto, y supongo que estarán los compañeros de estos desahucios ejecutando, un scratch al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera, que ha venido a un meeting a Maracena. Diego Valdera de Izquierda Unida, ¿no? De Izquierda Unida. Vale, entonces, pues esperemos que los compañeros no tengan ningún problema en ese scratch. Pues justamente esa convocatoria la hemos visto, pero tenemos que recordar a la gente que para que puedan salir el programa tienen que mandarla con tiempo, porque si no ya se nos van caducando. Efectivamente. Bueno, pues seguimos con el descanso musical, y hoy la parte musical de este programa va a estar dedicada al surf, ese género de ritmos instrumentales que nació allá por los años 60 en California y que 50 años más tarde algunas seguimos escuchando. Y aunque nunca ha sido una cuestión de masas, pero bueno, tiene su público. Y para empezar vamos a escuchar un tema de Los Tsunami, una banda de Úbeda muy jovencita, que bueno, ellos se definen como una mezcla de rock and roll instrumental de los 50 y surf de los primeros 60, pasando por sus géneros como el western, el space surf o el terror surf. Y han tocado un par de veces que yo sepa en Granada, la última en el centro social ocupado del Camino de Ronda, y la verdad es que a mí lo que más me gustó del directo fue que llevaban un ceremín, que no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es instrumento electrónico de primeros del siglo pasado, que es como una cajita así cuadrada con una o dos antenas y que suena conforme acerca o aleja la mano, pero sin llegar a tocarlo físicamente. Y la verdad es que es súper curioso y tiene un sonido muy peculiar. A mí me gustó mucho verlo. Y bueno, volviendo a lo de la canción, vamos a escuchar Billy el Chache del disco Amigo Neutrón de Los Tsunamis, que por cierto está disponible en su página de Bandcamp para descarga de manera gratuita. Pues comenzamos nuestras secciones y empezamos ahora con las compañeras de Cárcel Igual Tortura, que nos traen las últimas novedades ocurridas en el ámbito carcelario. Les damos la bienvenida un día más. Hola. Hola, buenas. Hola. Buenas. Pues bueno, creo que vais a hablarnos hoy del tema de las cárceles en Grecia, ¿no? Sí. Y veo que tenéis una invitada que va a ampliar este tema. Hola, muy buenas. Sí, bueno, como bien dices, pues nos gustaría en esta sección, que es nuestra tercera sección, centrarnos en la lucha en Grecia contra la creación de las cárceles de máxima seguridad y también en la situación de las cárceles griegas, y para ello pues tenemos una entrevista con una compañera griega en la que profundizaremos un poquillo sobre este tema, del que bueno, podríamos hablar hora y hora, pero bueno, en principio os lo planteamos para estos próximos minutos y poco más. Y bueno, también si nos da tiempo, nos gustaría comentaros algunas noticias irrelevantes que han acontecido en este último mes y que también podéis consultar en la web carceligualtortura.org o en nuestro boletín informativo. Bueno, pues dicho esto, nos vamos hasta Grecia, donde ya en la sección anterior en De Raíz comentamos la noticia de la mortal paliza de unos carceleros hacia un preso a modo de venganza, donde este había matado a un funcionario famoso por ser un torturador con descargas eléctricas. En este contexto de revuelta, pues que ha vuelto a suceder en las cárceles griegas, vamos a hablar también de las reestructuraciones legales que el Estado griego ha presentado públicamente para recrudecer las condiciones en estos centros de exterminio. Y es que el proyecto de ley del Ministerio de Justicia griego sobre las cárceles de máxima seguridad viene a ser en Grecia lo que aquí llamamos también el centro FIES. Allí pues hacen una clasificación de los presos en tres categorías denominadas A, B y C, donde nosotros vamos a centrarnos un poco en la más especial, que es la C, en la cual pues pertenecen todos los presos acusados de robo, de extorsión, siendo miembros también de una organización criminal. También están los presos políticos o calificados como peligrosos y que están condenados a más de 10 años de prisión, hasta la cadena perpetua, y los que participan en motines dentro de las cárceles. A estos presos de dicha categoría se les niega el derecho a pedir permiso para salir de la cárcel. También se les limita las visitas que pueden recibir y las llamadas telefónicas que les pueden hacer sus propios familiares. Tenemos que recalcar que la eliminación del derecho a los permisos en Grecia tiene uno de los mayores porcentajes de éxito, ya que solo el 2-3% de los presos que salen con permiso durante unos días no regresan a la cárcel. Se van a llevar a cabo en estos centros pues una formación de celdas especiales para los presos de dicha categoría, cuyo fin es el aislamiento de estas personas. Aquí la policía adquiere un papel fijo dentro de los muros, donde hay un control de las celdas, un traslado de presos de dentro a fuera de la cárcel y también un traslado pues de estas personas hacia otros lugares, con jurisdicciones y autoridades confidenciales secretas que no se citan ni siquiera en el boletín oficial del propio Estado. Tenemos que decir que es que en las cárceles griegas pues se están convirtiendo ahora mismo en fábricas de reproducción del crimen, ya que el propio preso pues no tiene nada que perder porque ya lo tiene todo perdido. Su supuesta rehabilitación se convierte en un castigo vengativo, donde al mismo tiempo, pues con las redadas y requisas constantes de las llamadas unidades antiterroristas de la policía, las cárceles se convierten en un campo de entrenamiento de la violencia y arbitrariedad policial. Las personas presas de Grecia hoy en día unen sus voces y reclaman sus derechos y su dignidad. Exigen que se retire el proyecto de la ley fascista sobre el funcionamiento de unas cárceles dentro de otras propias cárceles, y un proyecto de ley hecho apresuradamente pues por orden del ministro, de la policía y de los más media. Se pide también que pare la categorización de los presos, donde todos los presos tienen iguales derechos, que no se elimine el derecho a todos los permisos, que en Grecia, pues como hemos dicho antes, tiene uno de los mayores porcentajes de éxito, y que los fondos para la construcción, conversión de las cárceles de máxima seguridad, pues que tiene que ser utilizados para mejorar las condiciones de detención, ¿no? Ya que se sufre una escasez de comida, una escasez también de calefacción, de agua y sobre todo de atención médica. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar con nuestra compañera que, como hemos dicho antes, le vamos a hacer una entrevista a una compañera griega que nos va a contar de primera mano pues las experiencias que conoce, y con ella pues vamos a profundizar un poquito sobre las cárceles griegas. Bueno, hola. Hola. ¿Nos puede explicar así un poquillo, para empezar, la situación de las cárceles en Grecia? Claro. Pues está claro que la prisión, con su manera, es el reino de la muerte. La muerte manda en la prisión, a veces de manera lenta, diariamente, con los psicofármacos y la heroína, y otras veces con forma de estadísticas de burocracia, falta de personal médico y cuatro paredes sin salida. En el mismo tiempo, el miedo manda dentro de las cárceles, teniendo como colaborador la división. El castigo de las cárceles de alta seguridad, ahora, que quieren hacer, divide a los presos. Están los indisciplinados, los presos peligrosos para el Estado, y los obedientes, los buenos, los dispuestos a colaborar con los carceleros y el fiscal. El proyecto de ley para las cárceles de la máxima seguridad lo dice claramente. Cualquier preso ayuda con informaciones para evitar acciones terroristas, ya disfruta la caricia del Estado, que se expresa con su excarcelación y su ingreso en programa de protección de testigos. El veneno de desconfianza rodea ya en las venas de la cárcel. Los chivatos obtienen motivaciones nuevos, ya que el Estado los puede condecorar con su interpretación de la libertad. Pero hay algo peor que el chivatazo. Las nuevas cárceles de alta seguridad funcionan como desmotivación. Es el nuevo terror que está acechando. La carta de la ley es más clara. Si el fiscal considera cualquier preso como peligroso, independientemente de su delito penal, puede automáticamente trasladarse a las cárceles de alta seguridad. ¿Y qué significa eso? Que cada uno que reclama el mínimo de la dignidad dentro de la cárcel y protesta contra las pésimas condiciones de la vida, aparte se enfrenta al comportamiento ofensivo de los carceleros. Todo eso hace que el Estado vea a los presos en lucha como un problema, ¿no? Por eso afirmamos que hay almacenes para todos los problemas esos, y tiene nombre, cárceles de máxima seguridad. O sea que la cárcel componía y compone una táctica activa con respecto a la búsqueda y la adaptación de nuevas maneras y métodos que tienen como objetivo la represión de los enemigos del poder y la administración eficaz del control social. Las cárceles no son nada más que fábricas de producción de sentimientos de amenaza, de comportamientos disciplinales y falsos. No es nada más que un generador que ayuda al embrutecimiento. No son nada menos que mecanismos que mantienen la no libertad, y así se deben combatir. Bueno, y con respecto a las calles, o sea, con respecto a las calles griegas, la gente que hace con respecto a esta represión. Pues la voz de los presos se conecta con miles de voces lejos de los muros, que realizan manifestaciones fuera de las cárceles, se chocan con la policía, llaman a reuniones de apoyo, ponen carteles, crean páginas web de información, manifiestan en calles céntricas de las ciudades, organizan actividades para las movilizaciones de los presos, atacan a la injusticia, como caída de granada, vehículo correccional o libro trampa con explosivos en oficina policial, enviando así mensaje solidario activo que los presos en esta lucha no están solos. También hay dos asambleas solidarias para los presos ahora mismo en Grecia, una en Atenas y otra en Tesalónica. Las dos tienen la solidaridad de todas las ocupas y los centros sociales, económicamente y psicológicamente. Las asambleas esas se dedican solamente a los temas de los presos, ¿no? No solamente de los presos políticos, sino también de la población total de los presos en Grecia. Manifiestan a menudo fuera de las cárceles para que haya contacto óptico con las celdas. Gritan lemas contra las cárceles y de solidaridad a los presos, también antirrepresivos contra la policía y el Estado, y dan conciertos. Hay mucha correspondencia de los presos que aplauden y ondean camisetas negras. También en estaciones radiofónicas se realizan comunicaciones telefónicas con presos para que sus movilizaciones que se hacen dentro de las cárceles contra el nuevo proyecto de ley del Ministerio de Justicia se conozca en la calle. Y no, como que esto es una lucha que viene de antes y un apoyo que está ahí siempre, que está súper bien oír que sigue existiendo, pero lo que ahora mismo está a la orden del día, por decirlo así, es el tema de las cárceles de máxima seguridad, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco en qué consiste el control máximo de seguridad. Así por... Sí. Pues en la mitad de marzo el ministro de Justicia sacó a la luz pública un nuevo proyecto de ley que tiene que ver con la construcción de otras cárceles, ¿no? De las altas seguridad de tipo C, que tienen el objetivo de castigar y aislar a todos los que están condenados o están esperando para que sean juzgados con la ley antiterrorista, completando así el marco represivo institucional que organiza el Estado en frente de todos sus enemigos políticos y todos los presos que no agachan la cabeza aceptando la reclusión. La ley es de aislamiento absoluto en una celda, sin estímulos de vida, sin poder comunicar ni con familia ni con nadie, llevando a los presos con precisión matemática a su extinción absoluta, corporal y mental. Bueno, ¿y las propias personas que están dentro de estos centros de exterminio, que los denominamos así en realidad, que están en apoyo entre ellos, están coordinados? Claro. Si los presos están unidos, sacan fanzines, los suben en páginas web, insisten mucho en la solidaridad que tienen entre ellos, también en de que deben estar unidos para poder vivir libremente dentro y fuera de las torturas de las cárceles y de todos los mecanismos estatales. Se hace hincapié de que son personas con dignidad y se castigan con la falta de su libertad y que nadie puede matar su sueño, aunque encarcelen cada día más sus cuerpos. También el viernes 11 de abril los presos de todas las cárceles decidieron ayunar y que su comida se repartiera a los pobres sin recursos. En esta acción de las cárceles que se decidió hubo participación absoluta del 100% de los presos. Además, con el tema del asesinato del preso Iliar Carelli, que dos días antes de su asesinato había matado a un carcelero, los presos manifestaron y se negaron a comer como muestra de luto y de rabia para el cobarde asesinato del preso. Y escribieron: habláis de Estado de Derecho, pero sois Estado de asesinos. Bueno, pues aquí lo que nos contaba la compañera. Un montón de gracias por venir y contarnos toda la información que tenía. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, para finalizar un poco con Grecia, vamos a leer en nuestro apartado Voces desde Dentro una carta de Anastasios K. Teofiliou desde la cárcel de Domokos, que comienza así. Tal vez sea interesante comentar los dos últimos intentos de fuga de las prisiones de máxima seguridad, una con helicóptero en Trikala y la otra con un pequeño engaño en Malandrino. En el primer caso, parecía que la policía no dudaba en arriesgar, con el fin de consolidar su doctrina de la tolerancia cero, la vida de decenas de personas, invocando la intención de impedir una fuga, acción considerada como un delito menor. En el segundo caso, vimos lo que un preso puede lograr camuflando en una simple radio el control remoto de una bomba. Así, los mecanismos procesales saben que no se bromea con su libertad. A pesar de que, al final, no pudo salir, logró poner en alerta una cárcel entera durante 24 horas, con su determinación como única arma. Pero lo que tiene verdadera importancia en ambos casos es el cambio de sentido de la fuga y su mutación al caso individual del preso. Hasta finales de los 90, el motín y la fuga eran dos conceptos casi interconectados. El motín era generalmente el resultado de un intento de fuga colectivo. Los presos de una prisión intentaban escapar juntos. Algunos lo lograban, otros terminaban heridos por la bala de los policías en el intento, y el resto regresaba e incendiaba la cárcel, por ejemplo. Las razones de esta mutación deben buscarse, por un lado, en el desarrollo de la tecnología y la arquitectura de la represión, y por otro, en la atomización sin precedentes de los presos actuales. Las prisiones modernas están diseñadas con el fin de lograr el mayor control posible, tanto a través de los métodos físicos como electrónicos. Se trata de cámaras en cada esquina de los módulos perfectamente cuadrados y ausentes de cualquier elemento natural. Se trata de puertas electrónicas que abren solo desde la sala de control. También se trata de que, un detalle importante, el tejado, tradicional refugio de los presos rebeldes, no es accesible casi de ninguna manera. Por otro lado, el cambio en la composición de la población carcelaria en la última década ha traído también cambios en la percepción de los presos. La población no está compuesta ni por criminales sangrientos ni por ilegalistas románticos. Consta de migrantes de África y Asia que la mayoría de las veces no conocen ni el idioma ni la razón por la que están en prisión. Consta de toxicómanos cuyo lugar debería ser los hospitales. Consta de estafadores y deudores aterrorizados, la nueva tendencia de las cárceles griegas. Consta de mafiosos y matones quienes, a cambio de pequeños favores y servicios, mantienen el equilibrio entre la corrupción y la paz social dentro de las cárceles griegas. Las relaciones entre los presos son falsas, hipócritas y diplomáticas. Un juego de dominación que sirve de freno para la construcción de relaciones de confianza, lo que reduce el estado de ánimo combativo que la solidaridad requiere. Los presos, fragmentados en tribus, en condenas cortas y largas, delitos diferentes, diferencias personales, destruyen cualquier lucha común que se pudiera construir. En última instancia, quien quiera reclamar su libertad lo tiene que intentar solo o con algunos amigos. Las soluciones colectivas parecen un romanticismo superado que pertenece a los años 90. ¿Y por qué tiene importancia todo esto? Porque la prisión es el espejo de la sociedad. Es el espacio donde se concentran sus funciones, valores, tradiciones, ética y problemas. Mirando y analizando lo que sucede en el interior, se puede interpretar la inercia social de fuera. Espectaculares y coherentes son los helicópteros de la fuga, pero son más bellas las llamas del motín. No debemos dejar de honrar a aquellos que lograron o incluso intentaron escapar. Pero no hay que olvidar que el objetivo no debe ser volar por encima de los muros, sino bailar sobre sus ruinas. Bueno, es una pena, pero hasta aquí tenemos el tiempo de hoy. Queríamos recordaros que hemos editado una publicación, Cárcel igual a tortura, hace un mes, que se puede encontrar en las bibliotecas sociales de Granada, en el CSOA también de las 15 Gatas, en el local de TNT y en la librería Bacacay. También recordaros que en la actual Feria del Libro, que se celebra del 9 al 18 de mayo, en la Fuente de las Batallas, también la podéis encontrar. Y desde el blog del programa también, porque está en PDF también, ¿verdad? Sí, sí. Desde también. El blog del programa también dejaremos un enlace directo hacia el PDF por si alguien lo quiere consultar. Sí, para conocer también toda la actualidad y las noticias de la lucha contra la tortura y los malos tratos, también podéis visitar nuestra web carcel igual tortura.org, y para cualquier otra consulta también, o aportación, colaboración o apoyo, podéis contar con nosotros en campanagranada@riseup.net. Vale, también deciros que la web de contacto con la situación de las presas en Grecia es filakes2014.wordpress.com. Bueno, esto ha sido todo. Os dejamos con las secciones que han preparado las demás compañeras. Y nada, que pedimos el fin de todas las torturas y malos tratos en prisión y porque nunca cese la lucha por la libertad en la que seguiremos. Fanzines, folletos, publicaciones. A continuación, si quieres conocer algunas de las últimas novedades de la edición alternativa, aquí comienza La Radio Distri. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí con la Radio Distri y con Miguel, el responsable de esta sección de Radio de Raíz y también el responsable de este programa en Radio Almaina, O sea, una apuesta bastante dura porque tienes que hacer arriesgada. El doblete. Sí, sí, arriesgada. De bueno. hecho, sí que quería, me parece que viene a cuento tu puntualización porque en la página web hemos recibido algún mensaje que alguien preguntaba, ¿pero la Radio Distri qué es, una sección o un programa? Pues eso, como tú dices, las dos cosas. Las dos cosas, bueno, a ver. Pues nada, hoy tenemos aquí algunas lecturas, que casi todas son novedades. Bueno, prácticamente no, todas son novedades. Todas. Y creo que vamos a empezar hablando de un librito que se ha editado aquí en Granada, que se llama Historia Criminal del Cristianismo, y es como una primera parte. De una introducción general, sí, a este, que son 10 volúmenes. Que precisamente hace poco se ha editado el décimo y bueno, que esta gente ha editado esta introducción general. ¿Y quiénes son esta gente? Pues como tú dices, los indios o también llamados los indios, un colectivo editorial que ha surgido para esta ocasión, que se han puesto este nombre haciendo este juego de palabras y que, como decía, se trata de un fragmento del primer volumen del libro Historia Criminal del Cristianismo, los orígenes desde el paleocristianismo hasta el final de la era constantiniana. El autor es Karlheinz Deschner. Perdonad por mi pronunciación. He pasado mucho tiempo por la zona de Hamburgo y tengo un acento un poco cerrado. Y este librito, total, que este librito ha sido editado hace poco. Y digo librito porque es así, formato A6, ¿es este tamaño? Es que no lo tengo muy claro. Casi, casi, algo así, algo similar a un A6. Pues eso, librito, 106 páginas, una maquetación así simple pero cuidada. Y bueno, yo creo que quien quiera esto se lo puede leer rápidamente. Como decía, lo han publicado esta gente de los indios. Por las calles granadinas pues corre una leyenda que dice que esta gente se dedica a convocar la danza de la lluvia cada vez que se acerca la Semana Santa, que parece ser que no le gusta mucho esto de las procesiones, creo yo que como a la mayoría de la gente que estamos aquí en este estudio. Pero bueno, aparte de esto, esta vez se han dedicado a publicar este título, que ha coincidido su nacimiento con las fechas de esta semana que os comento. Me hace gracia, además, quería empezar por la última cita del libro, en la que nos dicen: la preparación de este libro se efectuó entre los días 8 de marzo y 6 de abril de 2014, fechas de conmemoración de la canonización y el asesinato de Pedro de Verona. Con estas palabras ya podemos observar por dónde van los tiros y simpatías de esta gente. Y si leemos el prólogo que escriben, pues nos podemos encontrar cosas como estas, que voy a proceder a leer, ¿vale? Empieza así. Con pasmosa candidez consideramos finiquitado, por decrépito, el tiempo de las tiranías eclesiásticas y empezamos a repetir a coro los tópicos más evidentes del sociologismo izquierdista. Ya se sabe, el enemigo había sustituido la sótana por la bata blanca, las nuevas catedrales eran ahora los hipermercados, los ensotados seguían perfectamente estructurados como élite de poder, las catedrales no eran, ni mucho menos, simples museos y las sedes bancarias ligadas al Vaticano funcionaban mejor que nunca. Inmersos como estábamos en los refinados, amables y fraudulentos juegos retóricos de aquellos que habían hecho de la crítica universitaria un rentable oficio, no comprendimos la profundidad ni el alcance de lo que nos planteaba Karlheinz Deschner en su obra. Otro fragmento que también he sacado de este prólogo se dice así: la obra inabarcable, laberíntica, frenéticamente exacta de Karlheinz Deschner nos atrapó pues por su lado más literario. Su lectura nos transportaba, nos sumía en la delectación del iconoclasta ante el cartucho de dinamita, nos seducía, ahora lo sabemos, sobre todo esa prosa apegada a la solidez del dato contrastable, tan materialista, tan asentada en su voluntad de ruptura frente a las heidegerianeadas de la izquierda posfranquista y las exquisiteces de los desencantados. Pues nada, creo que realmente estas dos citas nos pueden ayudar bastante a entender el porqué de esta edición y que nos ayuda también a entrever qué nos podemos encontrar en este libro y cómo se las gasta Karlheinz Deschner, ¿no? No sé si la gente que se lea este libro se le van a despertar las mismas emociones o se van a ver transportados a los mismos lugares que los indios, pero sí que creo que si alguien quiere acercarse a un estudio histórico sobre la criminalidad del cristianismo, perdón, Y pues creo que, en mi opinión, creo que este es un estudio que bastante apetecible, con cierto rigor y con un estilo además particular que a mí me ha gustado, y creo que posiblemente si alguien busca esto, pues este sea su libro. También me gustaría comentar que el autor murió el pasado 8 de abril, justo cuando ahora hace poco, como comentaba antes, recientemente se ha publicado el décimo volumen de esta obra. Y bueno, esto como anécdota quería comentar, ¿no? Pues que esto en el mundo de la edición y de la venta de libros, pues suele ser, sobre todo en casos como este, ¿no? De autores relativamente conocidos, pues suele ser sinónimo de jugosas ventas. Bueno, pues y para finalizar, ¿cuánto cuesta el librito? Pues este en particular cuesta 4 euros. Y aquí en Granada, pues ahora mismo yo creo que aquí en la biblioteca Asociación de Hermanos Quero ya hay copias y en Bacacay, ¿no? En la librería Bacacay, sí. Vale, perfecto. Pues después de charlar sobre la historia criminal del cristianismo, vamos a pasar a otro libro que también acaba de llegar aquí a la biblioteca Asociación de Hermanos Quero, que se llama El Mil y la Olla. O sea, ahora nos explicará qué es El Mil y la Olla. Agitación armada, formación teórica y movimiento obrero en la España salvaje. Vale. Pues yo hoy no voy a explicar mucho sobre El Mil y la Olla, recomiendo la lectura, porque más que nada podría suponer mucho tiempo. Y bueno, además que hoy me ha dado por las citas y quería empezar con una cita de Salvador Puig Antich, de unas palabras suyas del 2 de marzo de 1974. Dice así: agitación armada, relación directa no dependiente, antileninismo, antigrupusculismo, autodefensa, huelga insurreccional, violencia proletaria, perdonar, pero aprendí a leer en el AGB, antiautoritarismo, conceptos que, aunque insuficientemente explicados, centran cuando menos nuestra práctica política. Así, dime. Bueno, pues como a ti también te ha dado por la cita, yo también me he preparado una. Vale. Entonces, yo me he leído este libro porque quería un poco refrescar toda esta historia con la charla que hubo ayer, ¿no? Con el tema de los grupos autónomos, que está relacionado. Esto sería una etapa anterior o que se relaciona. Y también lo relaciono con otro librito que me leí hace una temporada de George Orwell, que se llama Down and Out in Paris in London, que sería como En la calle sin un duro en París y en Londres, que es una novela autobiográfica de Orwell, de cuando se fue a buscarse la vida a París y Londres como fregaplatos y en la hostelería un poco hostil, hostil de aquella época, hablamos de los años 20, 30, y dice: hasta que no tomen conciencia, nunca se rebelarán. Y hasta que no se rebelen, no podrán tomar conciencia. Y yo creo que sintetiza bastante una de las ideas que se transmite en este libro, que es que para activarse, ¿no? Para poder luchar políticamente, primero hace falta una formación para que nos permitan tomar conciencia. Y era una de las cuestiones que el MIR, ¿no? Apostaba fuertemente, ¿no? Que era la agitación armada, o sea, expropiaciones y acciones para apoyar tanto esas luchas obreras que se daban en aquella época de los 70, esas luchas autónomas, como para una cuestión que es bastante interesante y bastante peculiar de este grupo, que era la edición y la puesta en marcha de Ediciones Mayol 37, incluso con sus propias imprentas, ¿no? Sí, yo creo que esto incluso iba en sintonía, ¿no? De sus principios, de decir, no queremos ser una vanguardia al mismo tiempo que tampoco pertenecemos a estas luchas obreras, pero como que sí que las apoyamos, ¿no? Sí, bueno. Pues, ¿qué más cositas nos ha preparado? Vale, pues mira, sobre este libro, en realidad, pues yo no me lo he leído. Lo que pasa que en uno de los últimos programas de la Radio Distri tuve la oportunidad de entrevistar a un miembro de Clinamen que me hablaba de este, pues como su última edición, ¿no? Entonces, pues he traído un extracto de aquella entrevista en la que este hombre pues nos habla de este libro. Yo creo que la podemos escuchar ya, ¿verdad? Es una compilación de varios artículos. Digamos que el más gordo, el más amplio, tanto por su profundidad como por su extensión, es el trabajo de Ricard de Vargas Golarons, que fue militante del MIL y de la Olla y que nunca había visto la luz un trabajo suyo de similares características, porque para otro título nuestro de la colección Salvaje, Por la memoria anticapitalista, ya habíamos contado con un texto corto suyo sobre el MIL, pero en esta ocasión se trata de algo bastante más profundo. Es una transcripción, ampliación y corrección de una charla que dio en Madrid hace unos años en el Seminario de Autonomía Obrera y Antagonismo, en una librería, en Clave de Libros de Madrid. Se transcribió en la corrección y lo amplió, que se ha incluido en esta edición. Además, por petición propia del propio, o sea, de Ricard, también de manera consecutiva a su texto, hemos introducido un texto que se llama Estudio sobre la represión, que es un trabajo de Uriol Sales Ugrañés, militante del MIL también, que murió tras la fuga de Segovia y que escribió durante la cárcel, durante su última estancia en la cárcel. Es un texto inacabado, pero que de alguna manera Ricard sentía que complementaba su trabajo, pues por la perspectiva que plantea y porque, bueno, pues fue compañero en ese grupo de Ricard. Y luego el otro texto que hemos incluido, que ha sido bueno, pues también comentado y tal con Ricard, es un texto de Jean Barrot, que se llama Violencia y solidaridad revolucionaria, que es una perspectiva sobre el MIL desde fuera, desde el exterior, ¿no? Sí. Jean Barrot es francés y, bueno, compartió con militantes del MIL correspondencia y un debate con respecto a su práctica, su propio proceso, un debate sobre la lucha armada, etcétera, y también lo hemos incluido. Y para cerrar el título, la edición, hemos introducido también dos textos que les separan unos cuantos años, dos textos de Ricard, dos textos cortitos que salieron publicados en prensa catalana, conmemorando dos aniversarios distintos de la muerte de Salvador Puig Antich, y como pequeño homenaje los hemos incluido al final. Eso es un poco el libro. Bueno, pues aquí escuchábamos este extracto que os comentaba, ese sonidito de fondo que escuchabais era el laboratorio que tenemos por ahí oculto de Radio Almaina para este tipo de entrevistas así de extranjis. Bueno, pues recordar que esta edición está hecha por Clinamen, que es una editorial bastante interesante y sobre todo por la apuesta que se hace a nivel militante por la edición. Sí. ¿Y cuántas páginas tiene? Pues tiene 181 páginas y bueno, este libro lo podéis conseguir por 10 euros. Y también, bueno, en la página web de Clinamen, como todas sus ediciones, que si no me confundo era editorialclinamen.org o .net, sí. Creo que, bueno, buscando se encuentra fácilmente, que allí pues esta gente pone los PDFs en descarga gratuita. Bueno, aclarar que Clinamen es con K. Exacto. Bueno, pues después de hablar un poquito sobre el MIL, la olla y esta última edición de Clinamen, tenemos una última revista. Yo no lo, ellos se definen como fanzine, pero el formato que tiene, yo diríamos que es prácticamente de una revista. Sí, sí. ¿Y de qué se trata? Pues nada, lo que dice, se hacen llamar Mal País, fanzine de crítica lugareña. Ha sido editado y publicado hace muy poco, creo que este mes, que acaba de pasar, de abril. Y bueno, principalmente este fanzine habla del territorio, de los territorios y bueno, de cómo ese binomio que se crea entre Estado y capital, pues lo transforma, ¿no? Estos territorios y los destruye, y también habla pues de las diferentes respuestas que de manera autoorganizada se están dando, tanto en el Estado español como en otras partes. Así nos encontramos pues unos cuantos artículos, algunos, por ejemplo, pues sobre el barrio madrileño de Lavapiés y el proceso de gentrificación que se está dando allí, que está afectando y están sufriendo los vecinos y las vecinas de este barrio, o bueno, artículos sobre algunos pueblos ocupados de Navarra y otros sobre el turismo en lugares de estos que llaman exóticos, sobre la Amazonia, y bueno, hay un artículo que yo creo que quizá pueda ser el que sea de mayor de especial interés para la gente que está escuchando, que habla sobre la ordenanza cívica en Granada. Se titula La ciudad como cárcel vecinal y decorado exclusivo para el consumo turístico. En todos estos artículos decir que subyace la idea, subyace la crítica a la sociedad industrial tecnificada y la crítica a las ideas de progreso, desarrollo y crecimiento económico, como dicen en Mal País, falsos generadores de un falso bienestar. Bueno, yo todavía no he podido echar un vistazo a la revista, o sea, que confío un poco en lo que me estás contando. Sí, sí. Lo único que sí he podido... Buen criterio. Entonces, lo único que voy a recomendar es escuchar uno de los programas que se emiten en Radio Almaina, que se llama Cabezas de Tormenta, que en su penúltimo programa hacían una entrevista bastante en profundidad al colectivo editorial y ahí explicaban un poco todo el proyecto de Mal País. Sí, yo estoy muy enfadado con la gente de Cabezas de Tormenta porque te han levantado. Me van quitando ahí entrevistas. No, bueno, era muy bien. Sí. Pues yo qué sé, en Granada está en la Biblioteca Social Manosquero. ¿Y cuánto costaba? Que no... 4 euros. Venga, perfecto. Pues nada, Miguel, ¿te queda algo más por ahí o ya has terminado por hoy? Yo creo que seguramente se me olvide algo, pero ahora no me acuerdo. Bueno, evidentemente. Pues entonces nos veremos dentro de un mes. Bueno, no sé, ya creo que dentro de un mes puede que no estemos ya, que estemos de vacaciones. Vale. Pero bueno, así también te pones tú un poquito, te relajas un poco con el ritmo, sí, este de la Radio District. Posiblemente me tenga que exiliar, no por la Radio District, sino por otros asuntos, así que tampoco me viene mal. Bueno, pues hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues vamos a hacer otro paréntesis con un poco de surf, y la verdad es que el tema de la música libre de derecho en el mundo del surf está bastante complicado, así que en esta ocasión vamos a seguir un criterio más bien estético. Vamos a escuchar un tema de Los Coronas, que son una banda afincada en Madrid que lleva tocando desde principios de los 90, y a su favor tengo que decir que tienen un directo súper bueno y que tiene una puesta en escena súper divertida, con coreografías, con acrobacias instrumentales incluidas. La verdad es que es curioso de ver. Y nada, escuchamos el tema Maremoto. Bueno, seguimos en De Raíz, en Radio Almaina 107.1, y De Raíz os recordamos que es un programa colectivo y espacio de aprendizaje radiofónico aquí en Radio Almaina. Y bueno, ahora vamos a continuar con la sección de migraciones. Binga nala jang dina la fek nga mag ba don jank man ko bind legi dedet sank dima la wosi ne ba pare le mas la ci seru deunk lima la nara wax lu beuri la way dama koy sax deunk bu mu sen fen nang ko reunk sa bir xol fu mu gëna xote bu ko waxe meme buñ la xote dina metti way fo nga tambu balé xawma sax fa la wara tambalé nako waxta de ni la mbir mi tedde sa mam bu gor sa bay bi mo jur mo don tedde guddu gu nek yo lek nek duma nan fanan dima nan dama la beug ba duma lek duma nan ndax dila janer bay waja neer fa la kay waxe je boy na ko ma dama ka ke dunya ko ka ko dama fana fana ka ke dunya he wala la na ka ta may ray da japp sama yaram da ci fo fu nek mu lal mon na ko jakar la mom. Buenas, la sección de migraciones de este programa está dedicada a Senegal y en concreto a un grupo de mujeres muy particular que se llama Wolof para mujeres que aman Senegal. Este es un colectivo virtual formado por más de 400 mujeres de diferentes partes del mundo, principalmente del Estado español, pero también de Italia, de Francia, de Inglaterra, de la propia Senegal, de Brasil y otros países de América Latina. El grupo nació buscando respuestas a las diferentes manifestaciones interculturales derivadas de la inmigración senegalesa. Hoy se ha convertido en un espacio de aprendizaje cooperativo, de encuentro, de autoayuda y de alivio en algunos casos. Wolof para mujeres que aman Senegal ha pasado de ser un mero grupo de Facebook a convertirse en un gran equipo de mujeres unidas por integrar dentro de sí su amor por Senegal, sus costumbres y sus gentes. Mujeres llenas de curiosidad y ganas de compartir. Compartir cuestiones como el aprendizaje de la lengua Wolof, compartir perspectivas sobre la actualidad en Senegal, sobre derechos humanos y sobre todo debatir. Debatir mucho para conocerse y aprender a mirar la realidad desde distintos puntos de vista. De todo ello y mucho más, nos van a hablar varias de las componentes de este colectivo que están aquí con nosotras. Nanga Def, bienvenidas, gracias por estar aquí. Hola Inés, hola Isa, hola Marisa, hola pequeña Alison. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, contadnos, ¿cómo surgió la idea de crear este grupo de mujeres? Pues algo muy sencillo. Nos hemos reunido tres de nosotras para celebrar el cumpleaños de una de nosotras y nuestras parejas, que en ese momento coincidía que eran todas senegalesas, empezaron a hablar en Wolof y nos quejábamos de que nosotras no podíamos participar. Y entonces Isa comentó que estaría bien buscar información por nuestra cuenta para poder aprender su idioma y así conocerles mejor, aprender su cultura. Y decidió pues, que podríamos montar un grupo en Facebook para compartir todo esto. Y ahora somos más de 400 chicas. Bueno, ¿por qué solo de mujeres el grupo? Pues precisamente porque en su momento el interés surgió de nosotras por aprender su idioma. Y ahora está abierto a todas las mujeres que están interesadas en aprender Wolof, la cultura de Senegal, sus costumbres. De todas formas, hemos abierto también una página en Facebook y un blog al que pueden acceder tanto hombres como mujeres. Bueno, entiendo que al principio el objetivo era el aprendizaje del Wolof, pero la lengua mayoritaria en Senegal. Pero hoy en día, ¿qué otras funciones? ¿Para qué os sirve el grupo? Bueno, ahora mismo el grupo cumple muchas más funciones, como estás diciendo, que aprender Wolof. Compartimos dudas que intentamos resolver entre todas. Aprendemos unas de otras cosas que de otra manera no podríamos en muchas ocasiones conocer. Intercambiamos muchos puntos de vista de muchas cuestiones que ponemos de forma muy sincera en el grupo. Y incluso en algunos casos, algunas de las chicas que están en pareja dentro del grupo con senegaleses sienten que desde que están en el grupo es un poco más fácil acercarse a ellos para que puedan enseñarnos o enseñarles a hablar Wolof. Claro, es como bien ha dicho Isa, es un apoyo entre todas nosotras que tenemos ahí, porque aparte del idioma, pues que son barreras que una sola pues no puede combatir. Entonces entre el grupo, entre ese apoyo, ese calorcito que nos damos unas a otras, pues se hace más llevadero y es mucho mejor, porque hay cosas que ni tu misma pareja te puede resolver, dudas, ¿no? Y nosotras pues somos un grupo de un apoyo pues muy fuerte para el día a día y para el idioma, para muchas cosas, ¿no? À nos frères dans la merde, c'est ce qui importe. Loin de moi, ces rappeuses mannequins. Décidément, elles lisent trop de bouquins harlequins. Le hip-hop est mon expression. Mon gagne-pain, je fais pression. Tu nous cherches, tu nous trouves, on est des loups dans le mouf. Cherche le respect, c'est pas tes fesses qui font le goût. Como espacio de aprendizaje sobre la cultura senegalesa, mi opinión no tiene precio. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de la cultura senegalesa, de esta cultura? Bueno, la verdad es que no hay unanimidad en el grupo. Hay muchas opiniones con respecto a lo que más llama la atención sobre la cultura senegalesa. En el grupo pues hay chicas a las que todo lo que tiene que ver con el paisaje y todo lo que puedas descubrir encontrándote allí le enriquece. Para otras es más la música, para otras la danza, para otras la literatura, para otros el contacto con las propias personas que viven en Senegal. Para otras, por ejemplo, la confluencia de diferentes movimientos de su cultura urbana que existe en Dakar. Algo así, sí. Claro, sí, sí, no. También depende de lo que la misma persona haya vivido en su entorno y tal. Pues yo recuerdo que muchas chicas de la página dicen los colores, los olores, ¿no? La danza africana, es que yo qué sé, donde nació la música, ¿no? Entonces, pues, nos llama la atención, pues, muchos aspectos, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas europeas tenemos unas cuantas o un montón de creencias y estereotipos con respecto a las mujeres y los hombres senegaleses. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, los principales prejuicios que, ¿no? Dicho de otra manera, ¿qué creéis necesario o más urgente desmitificar de la cultura senegalesa de Senegal? ¿No? Bueno, nosotras, como habría muchísimas cosas que se podrían decir sí. Aquí y que, bueno, debatimos día a día en el grupo, hemos elegido así tres que podríamos considerar, bueno, un ejemplo de lo que podría ser, ¿no? Nosotros nos encontramos en muchas ocasiones que mucha gente nos pregunta, ¿y en Senegal hay? Y en Senegal hay lavadoras, y en Senegal hay coches, y en Senegal hay, no sé, es como que Senegal es complicado que muchas personas puedan entender lo que hay en África, ¿no? Que existe, que hay en ese país. Eso sería sí. Una de las... Sí, eso es algo, vamos, súper común. De ahí esto y lo otro, lo que ha dicho Isa, ¿no? Eso siempre, siempre lo preguntan como si vivieran, no sé, en otro planeta o algo así, ¿no? A mi pareja incluso le han llegado a preguntar, pero viví en casas en árboles, ¿no? Hechas en árboles y tal, ¿no? Y dice, sí, claro, y con taparrabo y todo, ¿no? Vamos como salvajes por allí. Que ojalá, ojalá. Ojalá estuviéramos en ese contacto con la naturaleza. Pero no, hay de todo. Hay pisos, hay casas, hay de todo. Y espacios, claro que sí, espacios también menos urbanizados también. Claro, que hay de todo. ¿Qué más? Otro ejemplo que elegíamos era la idea de que, efectivamente, como es un espacio en el que hay de todo, es un espacio en el que se podría vivir, en el que se puede vivir. Sí, para muchas de nosotras, contar o decir me voy a ir a África a vivir, me voy a ir a Senegal, es como, ¿cómo es posible? ¿No? Es una locura. Cuando es posible, en el grupo existe, bueno, están bastantes chicas que viven allí, que sí. Llevan muchísimos años viviendo y es posible estar allí. Es posible el desarrollo de una vida allí totalmente, y además ellas nos aportan quizás un matiz distinto del que tenemos nosotras las que vivimos aquí. Ellas nos ayudan mucho, las chicas que viven allí en Senegal. Uh-huh. Además, en diferentes sitios, unas en Dakar, en Dugan, uh-huh. Están por todos lados. Sí, en la zona sur también, uh-huh. Claro, en Kolda. Y algo que también se destacaba en el grupo cuando, bueno, porque para hemos querido traer la opinión de más chicas, de las chicas del grupo, colgando pues que íbamos a estar en esta entrevista y que íbamos a, y también pues nos decían pues que para ellas también era importante pues el que esa comparación constante de, bueno, esto es como cuando hace 30 años en España, ¿no? Y bueno, para algunas personas del grupo pues eso no es mal el pensar que cada cultura tiene su camino. No tenemos por qué considerar el desarrollo y la evolución como en todos los países igual, ¿no? Uh-huh. zom kasati motax ñu don kasati life undu bu ñi dundé nu mu undé life undu nu mu jafé nu ñi jafé bu mëna jankonté ñaata metit dañuy jankonté magata guma dama guma bayna té xalé magna buma di jéma na gëssa du du du ta may gëssa jé jé bëlé gëssa gëssa En un grupo de 400 mujeres supongo que habrá maneras muy distintas de ver las cosas. Incluso habrá gente que se sienta ofendida por los comentarios de otras, ¿no? Ahí en el Facebook. ¿Qué cuestiones generan, suelen generar más conflicto en vuestro colectivo? Bueno, también en este caso ahí tendríamos muchos ejemplos, pero bueno, hemos elegido algunos de ellos. Sí, hay muchos, mucha chicha. Bueno, también forma parte de la interculturalidad y la diversidad, ¿no? El que existan conflictos y en esos conflictos aprendemos, ¿no? Y crecemos. Por goleada, el conflicto quizá que más polémica sustenta en el grupo es la poligamia. Cuando se habla sobre la poligamia, la verdad es que se genera un debate bastante, bastante caliente y bastante importante. Por otro lado, también cuando a la hora de hablar sobre Senegal o cualquier cuestión cultural, caemos en generalizaciones, en ese momento también, esos momentos también complicados a la hora de intentar no creer que todo, ¿no?, a generalizar. En ocasiones también hemos hablado muchas sobre el machismo y cómo lo entendemos cada una, sí, desde diferentes posiciones. Y algo que nosotros, bueno, se ha discutido en algunas ocasiones en el grupo y lo hemos, yo sobre todo lo he nombrado en alguna ocasión utilizando unas palabras que usa en Bulli, que es el afropesimismo y el afropaternalismo. Entonces, en ocasiones en el grupo pues se idealiza África y entonces las personas, por ejemplo, que viven en Senegal, pues hacen el papel un poco de contrapunto, ¿no?, intentando llegar a un punto más realista. Y en otras ocasiones nos vamos al otro extremo en el que somos muy pesimistas con África y entonces pues también aparece el otro contrapunto que, bueno, intenta buscar aspectos más positivos, ¿no? Sí. Entonces eso también genera bastante, bastante debate, bastante, claro, movimiento en el grupo. Son sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, es normal. Eso pasa. Sí, bueno, a mí me resulta muy interesante conocer mujeres europeas que hayan aceptado la poligamia, ¿no? Para mí era algo nuevo, quizás, ¿no?, de este grupo. Sí, eso es, como ha dicho Isabel, es el punto caliente de siempre, de los debates. Es que, claro, por ejemplo, a mí, que me he nacido aquí en Europa y me he criado aquí, me han educado aquí, entonces me choca, ¿no? Pero claro, hay personas que sí, que lo aceptan y... Sí, sí, bueno, lo bueno, la diversidad de vuestro grupo en realidad, ¿no? Exacto, que es lo que lo hace rico. Bueno, en vuestro grupo también se denuncian abusos y violaciones y vulneración de derechos hacia las personas migrantes y en concreto las de Senegal, o sobre todo, ¿no? Como las deportaciones masivas que regularmente se hacen en vuelos a Senegal. De estas deportaciones masivas son responsables el gobierno español, pero también la Unión Europea, por supuesto, y los consulados senegaleses, que son aquellos que al fin y al cabo emiten los pasaportes o salvoconductos a las personas que están en los CIEs esperando esas repatriaciones para llevar a cabo las repatriaciones, son necesarios estos pasaportes. Bueno, ¿de qué manera creéis que podéis contribuir a la lucha contra esta y otras prácticas racistas? Claro, mismo con movimiento virtual y de alguna manera, por decir de alguna manera, ¿no?, hasta donde podríamos llegar como una ciberacción, al mínimo al que podemos acceder es a la difusión de toda la información a la que nosotros podemos acceder. También es cierto que al estar chicas de muchas zonas de España, eso da la oportunidad de poder ponernos en contacto entre nosotras y, por un lado, conocer qué está pasando, que a veces no nos enteramos para nada de qué pasa cuando, por ejemplo, desaparecen senegaleses o senegalesas, como, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, a lo mejor desde lo cercano es más fácil que nosotros podamos llegar y que alguien nos diga, ostras, que en Lleida han desaparecido dos chicos senegaleses. Eso sí que permite que, de alguna manera, nosotros podamos ponernos en contacto con asociaciones, pro inmigrantes sobre todo, y pro derechos humanos, que a veces pues los propios senegaleses, las propias senegalesas no tienen el mismo acceso que tenemos nosotros como españolas. Entonces, son oportunidades que ahora mismo tenemos de cosas que podríamos hacer. Ahora mismo estamos pues empezando a compartir lo que está pasando, ¿no? Y compartiendo mucha información. Pero poco a poco le iremos dando cuerpo a qué podríamos hacer. Claro que sí que se podrá hacer cosas. Muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Queréis decir algo más? Que muchas gracias por... Eso siempre, muchas gracias. Yere Jeff. A todas vosotras y a todas las mujeres de la página. Muchas gracias. Bueno, la música que hemos escuchado pertenece al trío Alif, fundado en 1997. Es uno de los pocos grupos de Senegal compuesto compuesto exclusivamente por mujeres. Alif son las siglas de l'Attaque Libérée de la Infanterie Féminine. Como otros grupos de rap en Senegal, Alif hace denuncia política y social, pero incluyendo letras que exigen la justicia para las mujeres. Bueno, hemos escuchado la canción Batasal, en la que denuncian el abuso sexual que sufren algunas niñas por parte de sus padres y familiares. En la canción Taspe critican a las cantantes de hip hop que quieren ganarse una audiencia solo por su apariencia sexy. Y finalmente en Dutaman Valle, que me corrijan aquí las chicas la pronunciación, utilizan una canción infantil senegalesa para denunciar los políticos que quieren tener al pueblo durmiendo. Ya nadie va a poder dormir a las jóvenes que han despertado y que luchan por controlar a los políticos corruptos. Bueno, Inés, adelante. Día, sabia bruta, buscando lo que la verdad esconde, buscando lo que hay detrás de la verdad. Wolof para mujeres que aman Senegal. Yere Jeff desde el camino de la luz siempre. Gracias siempre a la Jigen del Facebook. Gracias siempre, Yere Jeff. Sabia bruta. Bueno, y hasta aquí la sección de migraciones del programa de hoy. Hasta la próxima. Escuchando De Raíz en el 107.1 de la FM Granadina, en Radio Almaina, Y ahora vamos a dar la bienvenida un día más a las compañeras de Hoja de Ruda. Hojas de ruda. Voces, luchas y autogestión feministas. Empoderamiento, autodefensa, sororidad, identidades, sexualidad, historia. Las que suelen escuchar de raíz igual recuerdan que nuestra primera colaboración la dedicamos al aborto. Al final apuntábamos que en la situación actual, en la que la interrupción voluntaria del embarazo está regulada legalmente, también existen obstáculos e impedimentos para abortar, aún en los plazos reconocidos por la misma ley. Así dicho, igual pudo parecer una afirmación hecha a la ligera, pero simplemente nos basamos en las experiencias de mujeres que en muchas ocasiones han tenido que lidiar con el sistema público de salud. Por eso, precisamente, queremos reseñaros el informe que la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas elaboró a finales de 2011, donde recogía la realidad del acceso al aborto en el Estado español. Así que colgaremos el enlace en la entradilla del blog para que podáis escucharlo, consultarlo, perdón. Como decíamos, si recordáis, en aquella sección dimos un montón de datos, de fechas, de acciones, de nombres. Vamos, hizo un poco tostón, la verdad. Quisimos hacerlo desde un punto de vista histórico y con eso nos dimos cuenta que reivindicar la despenalización de un delito, por mucho que lo hagamos una y otra vez, no tiene sentido si a la vez no intentamos llevar a cabo desde nosotras mismas, pues iniciativas y experiencias donde hagamos real aquello a lo que precisamente aspiramos, sin esperar a que se nos tenga que conceder tal o cual derecho. Es más, creemos que el tema del aborto no es algo aislado y en realidad pues va unido a otras prácticas colectivas sobre salud reproductiva y, bueno, en general sobre el autoconocimiento de nuestros cuerpos. Bueno, pues esto es algo que, de una manera u otra, el movimiento feminista ha tenido siempre presente ante las diferentes restricciones legales y la realidad de que las mujeres que necesitan abortar buscan la manera de hacerlo, convirtiendo el aborto en una práctica insegura o solo al alcance de las que tienen poder adquisitivo. Hay colectivos que deciden usar, difundir y promover algunos métodos de autoaborto o aborto autogestionado. Se trata de asumir la responsabilidad de dar a conocer formas de abortar que no requieren de autoridades médicas y que pueden ser realizadas por las propias mujeres en un espacio de seguridad y confianza, y todo esto, por supuesto, fuera del circuito de negocio de las clínicas abortivas. Bueno, pues en las últimas décadas los métodos difundidos han sido principalmente el aborto mediante el método Karman y el aborto farmacológico. Pero hoy nos vamos a centrar solo en el aborto con medicamentos, es decir, en el aborto farmacológico, que es el más recomendado y accesible actualmente. Y vamos a dejar el primero para las que quieran un poco bucear en la información que dimos en el programa anterior. Y bueno, de este método, del método Karman, queremos apuntar solo una cosa. Y es que este método fue desarrollado y dado a conocer por grupos de autoconocimiento de mujeres y hoy en día es uno de los más utilizados en las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. Pero con esto, con todo esto, se nos queda una pregunta en el aire. ¿Cómo y por qué el Estado se termina apropiando de un conocimiento y unos recursos construidos por el movimiento feminista. Y seguimos refrescando la memoria. En nuestro estreno en las ondas hercianas también hablábamos brevemente de Women on Waves, Mujeres sobre Olas, una organización no lucrativa que se fundó a finales de los 90 en Holanda. Escuchemos directamente de sus voces cuáles son sus objetivos. Pues la idea general del proyecto es poner el control sobre el aborto, sobre decidir si o no continuar con un embarazo directamente en las manos de la mujer, ¿no? Eso quiere decir que por un eje hay que combatir las leyes que van restringiendo acceso y también abrir el debate público sobre el derecho de la mujer de decidir sobre el cuerpo. Y por el otro lado, intentar de informar y desmedicalizar el proceso, ¿no? Porque hay maneras ahora, hoy en día, que la mujer misma puede utilizar que son seguras para ella misma hacer un aborto en su casa, en el entorno en que ella se siente mejor, compartiendo la información con la gente que ella decide y en las condiciones que ella decide. Women on Waves son sobre todo conocidas por hacer campañas en barco, en las que viajan hasta territorios donde el aborto está restringido. Una vez llegan a ese lugar, dan talleres y difunden información sobre anticoncepción y salud sexual reproductiva. Y a su vez, pues facilitan a las mujeres que quieren abortar hasta las 6 semanas y media de embarazo que puedan hacerlo a bordo del barco. Hasta ahora, Mujeres sobre Olas ha estado en Irlanda, Polonia, Portugal, Marruecos y España, a donde llegaron en octubre de 2008. Estas tres mujeres han decidido interrumpir sus embarazos. Las acompañan dos ginecólogos y miembros de la ONG Women on Waves. Nosotros navegamos a su encuentro rumbo a aguas internacionales. Allí rige la ley de la bandera del buque y la legislación holandesa permite interrumpir la gestación hasta las 7 semanas. De esta forma, a 12 millas de la costa, los abortos no infringen la ley española y las mujeres que desean interrumpir su embarazo no necesitan que otro médico autorice esa decisión. En este barco han tomado la píldora abortiva. Sus efectos secundarios son similares a los de la píldora del día después. De lo que nos hablan en esta noticia es precisamente del aborto farmacológico. Dejemos que nos expliquen ellas mismas en qué consiste. Lo que quiere decir el aborto médico es el aborto a través de pastillas. Entonces también se puede decir el aborto farmacológico o el aborto medicamentoso, pero en teoría el nombre oficial para eso es el aborto médico. Uh-huh. Y el aborto médico hay varias maneras de realizarla. En varios países como aquí, o como en Francia o los Estados Unidos o Inglaterra, se usa dos medicamentos para hacer un aborto médico. Uno, la primera es la mifepristona, que también se llama RU486, que es la famosísima pastilla de aborto, y eso se toma y 24 horas después se toma el misoprostol. Y entonces los dos medicamentos usados juntos son más o menos 99% eficaz. Y también el proceso de aborto médico es, como médicamente visto, igual que un aborto espontáneo. Entonces tiene los mismos riesgos, los mismos posibilidades de complicación que dependen mucho, por ejemplo, del tiempo gestacional y los tratamientos de los cuales son bastante rutinarios y se puede tratarlas en casi cualquier servicio de salud básico, ¿no? Uh-huh. Luego, como este medicamento es básicamente solo el mifepristona, solamente se usa para provocar abortos, no se puede conseguir en países en América Latina, por ejemplo, otros países donde el aborto esté restringido porque, bueno, no está registrada, no se deja entrar el país, no está en las farmacias, no está en las clínicas ni en los hospitales. La idea de Mujeres sobre Olas es precisamente difundir esta información a todas las mujeres que puedan y proporcionar apoyo a las que lo necesiten. Mujeres sobre Olas también ha promovido y promueve y ayuda a la creación de líneas de teléfono sobre aborto seguro, formando a las mujeres que quieran crear una línea en su territorio. A través de estas líneas se asesora y se informa a las mujeres que tengan dudas sobre aborto farmacológico, salud reproductiva, legalidad en su territorio, etc. Nos ha sorprendido la cantidad de sitios donde se ha organizado este tipo de proyectos, entre ellos pues Kenia, Malawi, Marruecos, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Polonia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. En América Latina, el aborto farmacológico es una técnica que ha sido desarrollada por las mujeres desde hace 30 años y experimentada sobre sus propios cuerpos. En toda la zona, el misoprostol es fácil de conseguir, pero como nos decían en el audio anterior en Mujeres sobre Olas, la mifepristona es muy difícil de conseguir y solamente se encuentra en Guayana. Es por esto que se ha desarrollado ampliamente el aborto farmacológico solamente con misoprostol. Existen hoy en día muchas líneas de información sobre aborto con misoprostol en distintos territorios de América Latina. Escuchemos un extracto de la presentación del último informe de la línea Aborto, más información, menos riesgos en Argentina. Una primera cosa es que no somos médicas, ninguna de nosotras es médica y somos militantes, todas quienes atendemos estas 5.000 llamadas telefónicas por año. Somos visibles y públicas, estamos visible, abierta y públicamente en contra de cualquier lógica clandestina, estamos en contra de cualquier venta clandestina de pastillas, estamos en contra de ocultar esta información, estamos en contra de las restricciones a la venta de misoprostol en la farmacia. Estamos en contra también de que quienes sean los únicos habilitados para dar la información sean los médicos. En ese sentido, el aborto no es para nosotras simplemente una cuestión de salud pública y dar información sobre aborto es una práctica militante que iniciamos hace 4 años. La otra cosa es que nosotras ni socorremos, ni acompañamos, ni aconsejamos, ni les decimos a las mujeres qué hacer. Compartimos información, charlamos, es un ida y vuelta de información. Con esta información nosotras construimos conocimiento colectivo del cual las mujeres que nos llaman participan. El misoprostol es la política elegida por las mujeres, refrendada por la Organización Mundial de la Salud como una forma de brindar un acceso masivo al aborto en contra de que la comunidad médica opine, lo que la familia opine, lo que el Papa opine y lo que el feminismo y las lesbianas organizadas opinemos también, porque justamente son ellas quienes van a elegir con quién se van a poder hacer el aborto y dónde. Y ahora escuchemos las voces que nos llegan desde las líneas de la línea de aborto seguro de Venezuela. Ocurre el juego de la doble moral, ¿no? Porque la gente, las mujeres que tienen acceso económico, que tienen ese acceso económico a realizarse un aborto seguro, lo hacen para no tener un chamo, pues. Pero simplemente las mujeres que no tenemos el acceso a interrumpir un embarazo, tenemos que asumir una maternidad obligada en la sociedad. Lo sufren las mujeres que viven en el barrio, que tienen 5, 6, 7 hijos, corren el riesgo muchas veces de morir en abortos clandestinos. Damos información sobre métodos anticonceptivos y temas relacionados con la sexualidad. Esta línea también se convierte en un vínculo para que las mujeres puedan informarse también sobre temas de violencia, de violaciones, a dónde acudir en caso de que les ocurra alguna cosa así. Empoderarse de sus derechos para que no reciban esta violencia médica, esta violencia en los centros médicos y que sepan que ahí las tienen que atender en caso de una complicación. Como sabemos que los médicos no difunden esta información, pues nosotros lo hacemos. Nos alegra poder deciros, la verdad, que ahora mismo hay un grupo trabajando aquí en el Estado español en adaptar una publicación editada desde Argentina por las mujeres que escuchábamos antes en el audio anterior. En ella recogen la experiencia de varios años ya con la línea de información allí en Argentina. Se trata de un material muy completo sobre el aborto farmacológico, que explica de manera accesible pues cómo poder abortar de forma segura y bueno, las posibles complicaciones que puede haber o cómo afrontarla. Esperamos que pronto haya copias disponibles. Mientras tanto, dejaremos en la web el enlace al manual editado allá. porque, bueno, si queremos poder tener el control sobre nuestros cuerpos, creemos que es imprescindible que seamos conscientes, pues, de la responsabilidad que supone todo esto y que hagamos hincapié precisamente en la necesidad de formarnos. Ahora creo que es súper necesaria que todo el mundo empiece a informarse profundamente sobre el aborto, no solamente la política detrás del aborto, sino exactamente en qué consiste el aborto y cómo lo puede hacer, porque tarde o temprano tocará a ti o a alguien cercano, y es súper importante que uno está informada antes de estar en esta situación, porque una vez que está en esta situación, estás trabajando con tiempo limitado, con estrés y con ahora con la necesidad de navegar lo que será como un mercado complicado y clandestino. Entonces, lo más informado y lo más, como dices tú, conectado con redes de gente que saben de cómo hacer el acceso más seguro, lo veo súper importante empezar ahora a tomarse muy en serio la formación y la información médico, científico sobre lo que es el aborto y cómo se puede practicar uno mismo fuera del ambiente médico. Pues bueno, para eso precisamente, para poder estar informada y bien formada, os pasamos la web de Mujeres sobre Ola, donde por supuesto aparece muchísima más información de la que podemos dar aquí. Así que si queréis apuntad, es womanonwaves.org. Vamos, de todas formas esto estará colgado en el blog. Bueno, y para las que quieran tener más referencia, el uso de misoprostol para la interrupción voluntaria del embarazo se recomienda además explícitamente en el documento Aborto sin riesgo, guía técnica y de políticas para sistemas de salud, que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2013, y ahí se recoge la forma de administración y se reconoce como el uso personal de este fármaco fuera del ámbito médico, pues también un método seguro para abortar, que como venimos contando, pues llevan utilizando las mujeres de distintos lugares desde hace más de 30 años. También lo enlazaremos en la web del programa para que lo podáis tener a mano. Bueno, pues de hecho el aborto farmacológico es una de las técnicas utilizadas por las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. Y por ejemplo, en Andalucía se ha llegado a valorar si incluirlo en la oferta de servicios del Servicio Andaluz de la Salud, lo que supondría que las médicas y médicos del sistema sanitario público pudieran asistir a las mujeres en el proceso sin tener que trasladarse a una clínica concertada, que es como ocurre ahora mismo. Pero bueno, desde primeros de año esta posibilidad se quedó un poco en el aire hasta que se concrete o no la reforma de ley del aborto propuesta por el ministro Gallardón, que esperamos que sea que no. Pero y bueno, por ejemplo, en otras regiones como Cataluña, el aborto farmacológico tutelado sí que es una realidad. En la web del Departamento de Salud de la Generalitat se puede consultar el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo farmacológica hasta los 49 días de embarazo. Pero aún así creemos que estas medidas serían insuficientes, porque no hay más que leer el folleto editado por la Junta de Andalucía, donde se informa de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles son las condiciones para la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo? En Andalucía, la interrupción voluntaria del embarazo es financiada por el sistema sanitario a todas las mujeres que lo soliciten y tengan derecho a la asistencia sanitaria pública. Bueno, pues con esto nosotros nos cuestionamos una cosa, y es que ¿qué pasa entonces con aquellas mujeres a las que el Estado no reconoce el acceso a esta sanidad pública o que por distintos motivos no pueden o no quieren acudir a ella? Y bueno, por supuesto, como hemos dicho al principio, creemos que apostar por la autogestión del aborto implica también luchar contra las leyes que lo criminalizan, sobre todo si lo que queremos es que el acceso al aborto, a un aborto seguro, pueda ser una realidad lo más extendida posible. Tenemos claro que mientras el aborto no esté fuera del Código Penal, seguirá siendo un condicionante más a la hora de decidir si queremos o no ser madres, después de un embarazo imprevisto o no deseado. Y ya nos queda muy poquito tiempo. Hoy hemos sido la última y el programa va apretadito, pero no queríamos irnos sin destacar antes una interesante iniciativa. Gracias a una amiga que nos envió un enlace, sabemos que desde el sur de Francia se está creando una red de apoyo y acompañamiento a las mujeres que quieran ir allí a abortar. Y bueno, tampoco podemos evitar una sonrisa de complicidad cuando escuchamos noticias de este tipo. La nueva norma obligará a los profesionales comprometidos con los derechos de la mujer a buscar otras fórmulas para seguir llevando a cabo estas intervenciones. Se pueden hacer farmacológicos o se pueden hacer, como se hacían en la época de Franco, en domicilios particulares. Otros ginecólogos también han manifestado abiertamente su intención de seguir facilitando píldoras abortivas para las interrupciones del embarazo tempranas. Lo llaman compromiso de conciencia. Cuando una ley es manifiestamente injusta y va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, no queda más remedio que hacer lo que hicimos en la época de la dictadura de Franco, que es la ley. Bueno, no sé si se ha escuchado muy bien el último que estaba hablando, pero lo que quería decir era que de aprobarse la reforma del aborto, que se supone que la votan a finales de este mes, no quedaría más remedio que saltarse la ley. Eso era lo que quería decir y que se corta en el audio. Y que, bueno, la invitación queda hecha, pero bueno, antes tenemos que ponérselo un poquito difícil. Y bueno, ya nos despedimos por hoy. Como siempre, podréis encontrar un resumen de la sección en el blog de Raíz, así como enlaces a páginas que creemos que os pueden resultar interesantes si queréis profundizar en el tema de hoy. Os recomendamos especialmente el último programa de Rebeldes sin Sombra del año 2013, de donde hemos extraído audios para esta sección. Rebeldes sin Sombra es un programa feminista emitido en Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, y que podréis encontrar dentro de la programación de Radio Almaina. Eso es todo, amigas. Y seguimos aquí en De Raíz, en el 107.1 del FM Granadina. Ya queda poquito para despedirnos por hoy, pero antes de pasar a las convocatorias que nos han ido llegando estos días, os vamos a poner un último tema de nuestra selección de música surf. Vamos con todo un clásico, son los Straight Jackets. Una banda yankee que lleva tocando desde finales de los 80, pero que la verdad yo lo escuché por primera vez cuando estábamos buscando música para la sintonía del programa. Que sepáis que el tema que va a sonar ahora fue un fuerte candidato para la sintonía. Se llama Fury. Bueno, y para terminar el programa, continuamos con nuestra agenda de convocatorias para los próximos 15 días en Granada. Y la primera nos llega desde el Centro Social Los 15 Gatos, que están organizando actividades durante todo este mes dentro de las jornadas Mayo Anarquista, Antirrepresivo y Vegano. Las convocatorias que quedan son las siguientes. Lunes 12 de mayo, presentación de la revista Adarga, del número 2, que será a las 8. El martes 13, lucha contra el paro por medio de la autogestión, las colectividades y el anarcosindicalismo, que tendrá lugar a las 8 de la tarde. Jueves 15, Esperanto, anarquismo y anarcosindicalismo, también a las 8 de la tarde. Y ya pasamos al sábado 17, donde tendrá lugar la charla Represión al movimiento de los derechos de los animales, a las 8 de la tarde. La charla la llevará a cabo una de las personas implicadas en la operación que se lanzó en 2011 contra activistas del movimiento por los derechos de los animales y que se saldó con 12 personas detenidas, tres de las cuales pasaron 21 días en prisión. Un proceso que no se ha cerrado porque a día de hoy son ya más de 20 personas imputadas que siguen a espera de juicio. El domingo 18 habrá comedor vegano a las 3 de la tarde y después la charla Conflictividad Laboral, una perspectiva anarcosindicalista, a las 6 de la tarde. Y ya el miércoles 28, 15 procesados en referencia a las personas imputadas dentro de la campaña de denuncia de la muerte de Diego Viña en el cuartel de la Guardia Civil de Arteixo. Esta charla la realizará el colectivo gallego Madres contra la Impunidad, a las 8 de la tarde, y después habrá un cenador vegano. Y bueno, y para ampliar toda la información sobre estas jornadas podéis consultar, como siempre, el blog del Centro Social de las 15 Gatas, que es www.csoa15gatas.org. Concentración de apoyo a Carlos y Carmen. El martes 13 de mayo tiene lugar en la Audiencia Provincial la votación para resolver el recurso presentado contra la sentencia que condena a estas dos personas a 3 años y 1 día de prisión. Así que se ha convocado una concentración a las puertas de la audiencia, en Plaza Nueva, a las 10 de la mañana. Además, el lunes 12 de mayo han lanzado una campaña de autoinculpaciones. Para saber cómo puedes presentarla, entra en el blog stoprepresiongranada.wordpress.com. Bueno, sabemos que dado que este programa se repone varias veces en Radio Almaina, esta convocatoria quedará obsoleta en algún momento, pero nos parece un tema muy serio que dos personas se enfrenten a una posible condena de 3 años. Por eso hemos decidido incluirla, aunque llegue un momento que quede desfasada. También el martes 13 a las 7:30 de la tarde tiene lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Educación la charla coloquio El problema de los desahucios en la sociedad actual, organizada por Stop Desahucios Granada. Y en estos días el 15M celebra su tercer aniversario. Tienen previstas varias citas en los días 15 y 17 de mayo. Podéis consultarla en su blog acampadagranada.org. Ahora os recordamos una convocatoria que adelantábamos en el programa anterior. Se trata de la Mesa Redonda sobre Maternidades y Crianzas Colectivas, que tiene lugar el viernes 16 de mayo por la tarde. La cita es en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Las 15 Gatas, en el Camino de Ronda 190. Es a las 8 de la tarde, pero antes hay juegos para grandes y peques y la actuación circense de Sinkeli. Y al terminar, fiesta hortera. Todo lo recaudado es para la autofinanciación del proyecto de pedagogía activa La Madriguera. Y ese mismo viernes a las 8 de la tarde tiene lugar la última actividad de la jornada sobre feminismo, derechos reproductivos y diversidad sexual, que está realizando CNT desde abril. Es la charla Por los derechos sexuales y reproductivos, aborto libre, seguro y gratuito. Será a las 8 en el local de CNT, que está en la calle Eurípides. Al día siguiente, el sábado 17 de mayo, la Biblioteca Social Libre Albedrío os invita a una merienda popular a las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche en la Plaza de Nuestro Padre Jesús Despojado, al final de San Antón, antes de llegar al río. Habrá teatro, música, comida, actividades para niños y niñas y algunas distribuidoras de material de lectura. Con este encuentro, la biblioteca busca una apertura al barrio y reivindicar la calle como un espacio que no han ido arrebatando. Por último, la jornada sobre control social y en apoyo a la lucha por la Casa del Aire, que tendrán lugar el sábado 24 de mayo en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Las 15 Gatas. A las 12 habrá una mesa redonda bajo el título Nuevos mecanismos de control social en la ciudad capitalista. A las 2 y media, comida popular y después juegos para niñas y niños. A las 4 menos cuarto se proyectará el documental 4F, Ni Olvido Ni Perdón. Y a partir de las 4 y media hay previstas varias actuaciones musicales con conciertos, cabaret y DJ. Podéis mirar toda la información en el blog de Solidarias con la Casa del Aire. Y ahora terminamos con la reseña de una nueva web. No es exactamente una convocatoria, sino un nuevo proyecto granaíno que empieza a tomar forma. Se trata de timocracia.org, un portal web donde puedes acceder a las últimas noticias y convocatorias de diferentes colectivos sociales de Granada. Después de unos meses de trabajo en la herramienta web, podéis visitarlo. Este sitio web se alimenta de los diferentes blogs y webs de colectivos y organizaciones sociales de Granada y cuenta con una agenda de convocatorias. Recordaros también que algo muy parecido también podéis encontrar en la web de Radio Almaina, donde tenemos una columna con la actualidad de las luchas sociales granadinas. Ya sabéis que si queréis difundir a través del programa cualquier convocatoria o actividad, solo tenéis que enviárnosla al correo de raiz@radioalmaina.org. Y bueno, ya nos vamos con vamos terminando el programa de hoy. No sin antes recordaros, como siempre, que si queréis escuchar el programa no tienen más que sintonizar el 107.1 en la FM granadina los domingos a las 9 de la noche o los miércoles a la 1 de la tarde. O si donde estás no se sintoniza todo lo bien que te gustaría, además de avisarnos en la Radio Almaina para intentar mejorar la cobertura de emisión, también puedes entrar en la web de Radio Almaina y escuchar el programa en streaming, que quiere decir simplemente dándole al play del reproductor que aparece a la derecha en la web. Además, desde esa web o desde nuestro blog también puedes descargar, compartir, recomendar, enlazar o comentar el podcast del programa y escucharlo donde y cuando quieras. La dirección del blog es deraiz.radioalmaina.org. Poco más, ya sabes que estaremos encantados y encantadas si te decides a escribirnos. Nos gustaría saber si hay alguien al otro lado escuchando de Raíz, que nos haga llegar sus impresiones sobre el programa. Os recordamos otra vez más en nuestro correo, que es deraiz@radioalmaina.org. Y bueno, solo deciros que en el próximo programa tendremos en el estudio a la gente de Menos Lobo y a la gente de La Corrala con su canción, con su sección Canción Pretexto, y también repiten las secciones Autodefensa Informática y Desfamiliarizándonos. Además, esperemos que esté también con nosotros la extraña pareja que no pudo estar en la última cita y a la que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, especialmente a Carmen. Y bueno, también esperamos traeros buenas noticias con el caso de Carmen y Carlos. Y por último, lanzar un saludo a Chema Falconetti, que es quien nos trae cada mes recomendaciones sobre cine y conflicto social, pero que en este programa no ha podido ser. Lo esperamos en una próxima. Se nos olvidaba, queríamos anunciaros también que pronto despediremos esta temporada. Solo nos queda grabar un programa más para cerrar el calendario que habíamos previsto al comienzo de esta aventura. Pero como le estamos cogiendo gustillo a esto, pues seguramente haremos algún programa más con alguna que otra sorpresita. Ya veis que nos vamos por las ramas, pero para llegar a la raíz. Pues nada más, en 15 días estaremos de nuevo aquí con nuevas voces granadinas. Hasta entonces.